Switch Disco con React en Mañanas de la X. Se me quedó el quesito pera del Vecchio para el desayuno. Tranquilo, porque traje dos. Gracias. Yo siempre lo cargo. Yo siempre tengo ese apoyo para mí, no solamente emocional. Qué necesario y qué importante es el quesito pera del Vecchio en todas las mañanas de la X, como usted se lo quiera comer. Muy bien, deshilachado. ¿A mordiscos o deshilachado? ¿Lo acompañas con algo? ¿O solito? No, fíjate que lo he ido cazando con el café. Es delicioso, mi mamá me enseñó a hacer ese cazado. Es un cazado fenomenal. Eso es un gran... ¿Qué más hay? ¿Tienes alguna otra opción? Con galletitas. Con galletas está bien. Lo puedes hacer en la mañana, lo puedes comer al mediodía, entre las 11, en la noche, porque es proteína. Y claro. Es una buena proteína. Por supuesto. Y no te va a sentar mal nunca, así que, amigos... Hay que comer queso pera del Vecchio, no importa cómo lo hagan, porque ser original tiene muchas formas. Si quieren compartir la suya, por favor, siempre con quesos del Vecchio. 8 y 14, mañana X, aquí está Mal Smith. Mal Smith con Nice to Meet You. Bueno, hay noticias de Alice in Chains. Sí, mira, estuvo hablando Sean Kinney, el baterista de Alice in Chains. ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que estaban todos listos para seguir con sus fechas en la gira que están realizando en este 2025. Él se enferma. Un comunicado de emergencia y cancelan toda la gira, todos los shows que quedaban. Con hay una nubecita porque no se sabe qué es. Óyelo tocando la batería. Ay, míralo. Y habló y ofreció disculpas, dijo que muchas gracias, que perdón, que entendía. Pasé rápidamente por las 5 etapas del duelo. Él no ha querido decir qué es. Entonces, negación, ira, negociación y aceptación antes de concluir con humor. La buena noticia es que voy a estar bien y voy a vivir. La mala noticia para algunos de ustedes es que voy a estar bien y voy a vivir. Entonces, dice que está fuera de peligro, se espera su recuperación total y ya reagendarían nuevas fechas para su gira. Ellos iban a estar, y pues todavía no se ha cancelado nada, en el show de despedida de Ozzy Osbourne. Ok. Ay, es que ese es otro que también ya está, yo lo siento al otro lado. Sí. Se está despidiendo mucho y cada vez que sale en una entrevista o sí dice cosas. Sí, está ya, listo. Como entregándose y dice ya, ya lo di todo, esto va a ser lo último. Es como, ay, pero pues antes vivió hasta ahora. Harto. Así que sí, Alejo, van a reprogramar, dependiendo del tratamiento, las nuevas fechas, pero pues bueno, ya dijo que iba a vivir, que es sustico, pero que todo está bien por ahora. Estas son mañanas en la X. Conteo regresivo para Oasi. Mírate. Tan, taran, taran, mírate, tan, buen hombre. Tararán. Solo espero que no me pase lo que me no ha pasado con Massive Attack, con Kanye West. No va a pasar, deja de llamar. 1994. Está de regreso, baby. You gotta roll with it. Katy Perry, cancelada. Ay, con todas las, bueno, de la ley. Por sobreactuada. Y dijo en una. No, no es por sobreactuada. No. Es porque no se montó en el Me Too Movement. ¿Tú crees que es eso? Estoy convencido. Yo siento que hay gente que la odia, que no sabe de eso. Así como Wynn Butler. Allá. Vamos a poner. ¿Está cancelado? ¿Vas a poner Arcade Fire? Puede ser. Muy bien. Mientras tanto, eficiencia y sostenibilidad en una sola camioneta. Descubre la Ford Escape, completamente híbrida, ahorra combustible y disfruta de sus tres primeros mantenimientos incluidos. Además, aprovecha un atractivo bono de retoma durante mayo. Visita tu concesionario Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en www.ford.com.co/cotiza. Estuvo hablando ella, cómo se está presentando y está en gira. En medio de la risa y la chanza, dijo que era la persona más, que ya sabe que era la persona más odiada del planeta. ¿Tú crees? Me sentí mal. ¿Tú sientes que Katy Perry es la persona más odiada del planeta? Yo no. Creo que el personaje más odiado del planeta es un político. Puede ser. Ya hoy en día siento yo que hay mucho, sí, están repartidos, exacto, odios. El odio está repartido en partes iguales, creo que es la única cosa que se reparte por igual. Es equitativo el odio, es equitativo, es democrático. El odio es bien democrático. ¿No? Además une, el odio hace muchas cosas. Claro, es aterrador, es increíble. Lo entrega como... sin esperar nada a cambio. Sí, claro. Te unes con otros. Claro. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, claro. Hasta hay dichos. Te confabulas. Destruyes. El odio motiva, decían otros. Hay muchas frases relacionadas con el odio. Y pues ella estuvo en medio de su presentación diciendo que pues que se sentía ver a la persona más odiada en el escenario. Cuando regresemos vamos a hablar de los dolores de la gente. Está bien. Y claro. Mientras tanto, entonces, los cancelados para siempre. Esta canción. We used to wait. Arcade Fire. Ah, qué belleza. Lloré viéndolos con esta canción cuando los vi por primera vez. Qué belleza. Ese día tocaba Cut Copy antes. Le vendieron esta canción a Google, ¿te acuerdas? Sí. Yo creo en ellos. Esta es de las cancelaciones que sí más me han dolido. Porque le vendieron esta canción a Google para lanzar Google Chrome. ¿Ah, sí? Sí, claro. Entonces usted decía, si quiere ver el video de We Used to Wait, tiene que descargar Google Chrome. Entonces uno entraba, ya salió el video nuevo de Arcade Fire. Entonces uno iba a buscar Arcade Fire, We Used to Wait. Y entraba y decía, tiene que descargar el nuevo navegador de Google que se llama Google Chrome para poderlo ver. Donde entran todos los virus. Entonces descargaba uno esa vaina y todo el mundo quejándose. ¡Eso es muy pesado! ¡Qué navegador tan malo! ¡Qué Google es horrible! Y mira, hoy en día todo el mundo tiene Google. Todo el mundo navega. Bueno, están cambiando las cosas, ¿no? Ah, no, claro. La inteligencia artificial, ya las inteligencias locales con ChatGPT, son las que están buscando. Con ChatGPT, bueno, no, y los buscadores de TikTok. TikTok se volvió un buscador esencial para las nuevas generaciones. Pero los Google... Para mi dolor. Tú llegabas y entrabas, bueno, descargabas esa vaina del computador. ¿Sí o qué? Y entonces decía, ponga su dirección. Ponga la dirección de su casa. ¿La fija? Sí. Y con Google Maps y con Google Earth, el video musical era en la cuadra de tu casa. No tenía ni idea de eso. Te lo juro. ¡Qué fantástico! Y las imágenes todas las había capturado Spike Jonze, que había hecho pues Sabotage de los Beastie Boys. Ay, qué bueno. Entonces era una experiencia súper rara porque claro, porque tú no estabas... se veía y era la primera vez que uno decía, claro, ¿qué es este poder? Y mira ahora. Entonces sonaba el pianito. I used to ride. Y así, allá la cuadra y el puestico de la lechona. Y claro, imagínate, si tú lloraste viéndolo en vivo, yo que no los había visto en vivo en aquel momento, lloré viendo el video. Porque yo decía, ¡uy! Los calentados de la 64. Te salí. Claro. Alejandro. No, hace poco, no sé si tuviste, salió una noticia de un perrito en Corea del Sur. Sí. Que estuvo siguiendo al fotógrafo de Google Maps. Y salen todas las fotos. ¡No! Muy bueno. En todas, si tú lo ves, tú te ubicas, empiezas a mover. Y sale él en todas. Él es la ubicación, él es universal. Él es. Seguro él está explicando, mira, aquí queda la bahía. Sí, dogcation. Ay, no, it's the dog location. Oye, reconéctate con Movistar este viernes, hoy, 16 de mayo, y descubre lo fácil que es comprar. Me han escrito muchos fisioterapeutas. Con dolores, hay unos dolores que son muy complejos. Estaba leyendo aquí a los oyentes. Adriana, la fisioterapeuta, me escribió y me dijo, el dolor de rodillas sin trauma previo, solo por permanecer un par de horas sentado, la bursitis de hombro y esas cosas. Y esas cositas que están diciendo ustedes, chicos, de los cuales sufren, son falta de ejercicio planificado. Diana, por el amor de Dios. Perdóname, pero tú haces ejercicio, ¿no? Ah, no, yo le dije a ella. Yo le dije no. Se cae el argumento. No, espérate, porque yo dije, a mí ejercicio no me hace falta, pero Diana sí está jodida. No, yo camino. No, dile tú a no tu caminas. Una hora no, no, Diana, es que te voy a decir. Espérate, permíteme. Empezamos otra vez. Comenzamos, señor, una vez más. Porque yo necesito que estés bien de salud. Gracias, porque finalmente, laboralmente, somos lo único que tenemos. Tú y yo somos lo único que tenemos. Ya sabemos. Entonces necesito que estés bien de salud. Está bien, ¿qué te voy a hacer? Préstame atención. Señor. Préstame atención. El problema no es el ejercicio, porque el ejercicio que estás haciendo de una hora, digamos que está bien. Sirve. Pero sirve para la circulación, sirve para el corazón. Debería ser un poquito más intenso, pero te lo recibo así como está. Ahora, ¿Qué es lo que pasa, Dayana? Tú necesitas entrenamiento de fuerza. Tú necesitas meterle... Yo lo hago con meterle... las arenas de las gatas. No, señora. Son 15 kilos. No. Se necesita repetir dos o tres veces citas a la semana. Sé. Hacer entrenamiento de fuerza para fortalecer los músculos, Dayana. Voy a comprarme esos necesitas cauchos. Fuercita. Sí, alguna y las cosita. Pesitas. Alguna cosita, unas pesitas o alguna cosa. Pero además. Gatas, te lo juro. No, yo sé. Pero además, para empezar, necesitas a alguien que te acompañe en ese proceso. Pues porque eso así solito, no. La Lina es que se llama. Esta es Adriana, la fisioterapeuta. Gracias, un abrazo, Adriana. Si me manda ahí una listica de qué ejercicios hacer, está bien. Pero sería bueno un poquito de instrucción. Yo sé. Alguien que te duela un poquito, porque esa vaina. A mí me duele cuando que, pongo el agua no, así. No, señora. No. Necesitas entrenamiento de fuerza. Eso mejoraría muchísimo, bueno, sí, esa situación de bursitis que tienes. Entonces, por el amor de Dios, haz alguito de fuerza. Está bien. Arroba la X más música. ¿Qué ha hecho la gente de los dolores varios? Sí, no es muy difícil. Mira, Love Forero dice: muchos. Reflujo. Condromalacia rotuliana. Condromalacia, uy, eso suena maluquito. Colon irritable. Claro, ese. Dolor de cuello por estrés. No, colon irritable, bueno, no puedo decir mucho sobre. No soy experto en salud, por supuesto, nunca lo voy a hacer ni nada de eso. Pero yo que. Yo tuve mucho de eso. Yo tuve mucho de eso. Mucho problema digestivo y te voy a decir. ¿Qué te quitó? Dejar el cigarrillo. Trago. Dejar el trago. Fin. Es cierto. Julián, la ciática es la única que ha estado conmigo más de 2 años. Desde los 28. ¡Oh! Ok. También por acá dice Chito. Ah, maní caramelo, mira. No sé si es por la edad, pero los cólicos con el dolor de caderas se le ha incrementado después de los 40. Me cuesta mucho soportar ese dolor. Qué fuerte. Por acá también dice Ricardo, con 44 años, rodillas, espalda, entre la L3 y la L4. Eso es con eso es con número y todo. Y Miguel dice rodilla, lumbalgia y ciática. Listo. Ay, gente sana la que nos oye, qué dicha. Sí, me parece bien. Está bien. Habla muy bien de nosotros. Saludos para la gente que nos oye en Chicago, en el Midwest, a esta hora de la mañana, que siempre está conectada con las mañanas de la X. Aquí están Fred Again, The Blessed Madonna. Esto es Marea, We've Lost Dancing. Para Santiago Coronado, que siempre está ahí conectado en el Midwest. Y un ser fantástico con una sonrisa maravillosa, Cintia Quiñones. Ah, claro, yo la conozco. Ah. Cintia, claro, oyente muy fiel. Iba cuando yo le conocí. Y volteé a mirar y la veo con una sonrisa. Me dice, yo los amo mucho. Ella a ti y Alejandro, los oigo siempre. Gracias por traer felicidad. Sí, se porta muy bien. Gracias a Cintia por el cariño. Sí. Tanto cariño en redes sociales y por ahí en presencias chéveres. Por ahí estuvo en el lanzamiento del libro de Monsalve, donde yo estuve acompañando a Jaime. Muy chévere, muy chévere. Dirty, ¿señor? Hoy es el Día Mundial de las Especies en Vía de Extinción. Ay, me duele. Se han salvado algunas, ¿no? Hemos pero vamos a hablar de las que ya no. Las especies que están, las que más en peligro de extinción están. Ay, mira que cuando tú haces estas cosas es cuando yo odio al ser humano. No, deja la misantropía a un lado y recuerda. Señor, está bien, vamos. Estas son cosas que están, que suceden, pero hay conciencia, hay algo de conciencia. Bueno, peguémosle. Mira, el panda gigante está en peligro de extinción. Pero por ellos quedan, mismos que se caen solos. Quedan 1,800. Mentiras, no cuidémoslos. ¿No quedan más? 1,800. 1,800 panditas por ahí en la jungla o en su in the wild, en su ambiente. La salamandra china gigante está también. No, pues ya con el nombre. Dicen que no se sabe exactamente cuántas hay, pero que son muy poquitas. ¿Gigante? Sí. La china. La salamandra gigante china. Es gigante. Es enorme. Ya la vida miedo. O sea, pues da sustico. Ojo. Señor. Este no lo conocemos, pero es un antílope llamado la saola. ¿Antílope la saola? Saola. Saola. El saola o la saola, no sé si es él o la. Ya acabo de ver. Quedan 750. Son muy poquitos. 750 saolas. Ya sé cómo es, sí. El ibis calvo del norte, que es un ave. Ibis calvo. Quedan 700. Muy poquito. Quedan muy poquitos. Ya vi, sí. El leopardo amur. Quedan 100. Quedan 100 leopardos. Hay que protegerlo a toda costa. ¿Tú te imaginas? No, y claro, entre más poquitos son, más los quieren cazar, me imagino. Porque somos así. ¿Por qué eres así? La número 5. El oso perezoso pigmeo. ¿Las perezas? Ay, las perezas. Menos de 100. Quedan menos de 100 osos perezosos pigmeos. Las perezas. Que son pequeñitos. Son. Porque es que hay unos que son grandotes. No. A mí las perezas me parecen tan vulnerables. ¿Cómo así que las perezas? ¿De qué estás hablando? Yo estoy hablando de animales. Perezoso. Sí. Las perezas, esas que son súper lentas, claro, que se agarran. Exacto. Siento que son las más vulnerables de todas por su lentitud. Forma de... ¡Ay! Por eso quedan menos de 100. Con razón. Oiga, no se tomen fotos con las perezas. Hay gente que los coge para tomarse fotos en Cartagena. ¿Ah, sí? Sí. Las explotan. No hagan eso. Sí. El axolotl. Sí. El axolotl mexicano. Ya. Creo que es un pez. Sí, el que tiene la cabecita. Parece un muñequito. Quedan menos de 100. ¿Y sabes qué es lo que está mal? Que ya están cogiéndolos para acuarios caseros. Mal. ¿Viste? El rinoceronte de Java. Ok. Quedan 75 rinocerontes. No. Ahora, estaba mirando que algunos, para poderlos conservar, les quitan el cuernito. El cuernito. Los duermen, les quitan el cuernito para que no los casen. Exacto. Bien. Toca. O sea, es estúpido. Son las especies más en peligro de extinción hoy en el Día Mundial de las Especies en Vía de Extinción. La número 2 es la vaquita, que es un... En México, ¿te acuerdas que hubo...? ¿Cómo se dicen los... Un cetáceo, es un cetáceo. Es como una ballena. La vaquita, da la que impresión. Son blanquitas. Sí. Y en México hay muchas. Quedan 10. ¡No! ¡No, en no! En serio, quedan 10 vaquitas en el mar. No, ya sé cómo son. Sí, ya fueron noticias hace poco. Y la especie más en peligro de extinción en estos momentos es... La tortuga de Yangtze, la tortuga gigante de Yangtze, de caparazón suave. Quedan 3. Por favor, recójanlas. Qué miedo. Guárdenlas, que no les pase nada. Sí. ¿Ves? No. Ahí te dejo. No, gracias por traerme esperanza y fe. Deberíamos poner Return to Innocence de Enigma. Return to Innocence, sí, o Sweet Lola. O ponemos esta de... Esta es linda. Esta es preciosa. Esta es hermosa, ¿no? Sweet Lullaby. Por favor. Deep Forest. Gracias. Escuchen esto. Para que reflexionen un poco. Música del mundo. Ahí está. Don't wake me up, Jonas Blue, but why don't we, en las mañanas de la X, que tiene la Dirty Diana dándose una vuelta por las calles de la ciudad de Bogotá, está por aquí cerca a la emisora Dirty. ¿Con quién andas? Y yo estoy por estos lados, cerca a la emisora, caminando, hoy es viernes por fin, y me encuentro con oyentes que están hablando de algo serio, la Club Colombia Trigo, y entonces yo digo... Hey, un momento, esto hay que contarlo, así que acá me acerco. Hola, ¿cómo estás? Tengo una pregunta puntual. ¿Qué es eso que te tiene tan pegado a la trigo? Pues mira que me parecía chévere, que pues era muy refrescante. Me gustaba porque pues la tomaba mucho con mis amigos después de salir de la universidad haciendo trabajos. Algo que me llamaba mucho la atención era que me acuerdo que tocaba agitarla pues para que se sintiera el sabor del trigo. La verdad es que era bastante chévere porque pues le daba otro toque diferente. Total, no, yo entiendo, es como parte del ritual. agitarla, servirla, olerla, todo. Y justo aquí también tenemos a otra persona que le encanta. A ver, necesito que seas sincero. Si dependiera de ti, ¿qué harías para que esa cerveza se quede? Haría una campaña de Instagram con todos los amantes de la Club Colombia Trigo para que regresara. Me encanta la energía. No estamos diciendo que ya se quedó, pero la cosa se está poniendo seria desde la calle, donde la Trigo no solo se agita, también se defiende. Nos escuchamos en la próxima y quién sabe, ¿se queda o qué?